Este, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Soy yo, Paul Solís Martín Daniel. Este, oye, ¿cómo viste el informe de Jesús Romero Toski? Pues bien, solo que faltó algunos ajustes. ¿Y cómo crees que se resolvió los límites territoriales entre San Andrés, Cholula y Puebla? ¿Cómo crees que lo tomaron ellos? Pues la ciudadanía lo tomaron pues mal, porque es su territorio. Pero para los políticos pues es normal. Oye, ¿y tú cómo ves o cómo consideras que haya tres presidentes municipales en un año? ¿Cómo consideras ese tipo de gobernar? Pues está mal, porque no se sabe aplacar o administrar bien por sus tipos de gobernantes. ¿Y cómo calificaría su gestión? Pues mala.